a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Bueno, hoy en este aniversario de Alí Primera también decimos que es aniversario de un atentado que recibió Benito Mussolini. Que no fue un atentado de los de un gran soldado, un coronel, ni nada por el estilo, sino que fue un muchachito de 15 años. Anteo Zamboni se llamaba, casi lo mata a Benito Mussolini. Dice que aprovechó una visita que hacía Mussolini a Bolonia para dispararle cuando pasaba en su vehículo oficial descapotable, pero la bala rebotó. Y lo agarraron al muchacho, lo agarraron los otros, la gente, y casi lo linchan, ¿no? Casi lo linchan. Pensaban que la cosa iba a quedar ahí, pero hoy se ha transformado, con el paso de los años, en un símbolo de la lucha antifascista, ¿no? Por ese atentado. Era el cuarto atentado que sufría Mussolini, pero seguramente el que más le molestó fue este, porque era un chiquilín de 15 años. A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buen pan. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Hernán, ¿cómo andas? ¿Cómo está toda la audiencia? Bien, acá estamos con Ángeles también. Saludos, Ángeles. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Pues consternados por lo que está sucediendo en el mundo, particularmente en la Franja de Gaza, este genocidio que estamos viendo en Palestina. Es algo brutal, solamente nos muestra el nivel de criminalidad que tiene el Estado de Israel. Son unos asesinos, son unos criminales, son unos genocidas. Y la historia los va a juzgar. Sí, además son esos temas, Eduardo, que ponen realmente, que obligan a tomar partido, ¿no? Que ponen a prueba las posiciones de todo el espectro político, las presuntas izquierdas, los progresismos, en fin. En este momento es cuando se ve la firmeza o la entrega, digamos, las vacilaciones o quien se mantiene firme ante determinados principios, ¿no? Así es, lo que estamos viendo es un genocidio y, como tú dices, es imposible no tomar un partido por la humanidad. Lo que estamos viendo es fascismo puro y duro del Estado de Israel, sus aliados en la región. La situación está muy tensa. La verdad es que las cosas se van a complicar, se van a poner peor. Creo que ya van más de 7,000 fallecidos, y gran parte de estos fallecidos son niños. Todos hemos podido ver estas imágenes desgarradoras de cómo el Estado de Israel pues está bombardeando civiles, y particularmente hospitales, conjuntos habitacionales. Es decir, es una guerra de exterminio la que está llevando adelante Israel contra la población en Palestina. Es una guerra de exterminio, hay que decirlo tal cual. Es una guerra de exterminio. Quieren acabar con todos los palestinos, quieren asesinarlos a todos. Aprovechamos, le estamos preguntando en todos los contactos prácticamente internacionales que hacemos, ¿qué está pasando en cada uno de sus países con este tema? Tanto a nivel de gobierno, ¿qué pronunciamiento ha habido? Porque además ha ido cambiando la dinámica, ¿no? Desde que empezó este último, esta última etapa, digamos, del conflicto. Y a nivel de la gente, de pronunciamientos, de movilizaciones, ¿qué ha pasado en México en ese sentido? El gobierno de México se ha mantenido neutral. El gobierno de México ha mantenido una postura bastante neutral, que hoy día, pues ya esa tibieza, como tú dices, Hernán, pues es estar tomando partido por el opresor. Sin embargo, en muchas ocasiones el embajador de México en la ONU pues se ha manifestado a favor del Estado de Israel. Es muy ambigua la posición del gobierno de México, como todo ha venido siendo con López Obrador. Como te digo una cosa, te digo la otra. Por un lado se mantiene neutral, llama a las partes a una conciliación, a la paz. Por otro lado tiene un embajador en la ONU que en muchas ocasiones anteriores se ha manifestado en contra de la resistencia del pueblo palestino. Y el pueblo en general tiene una simpatía por Palestina. Ha habido movilizaciones de mediano tamaño, sobre todo en la Ciudad de México, a favor de Palestina. Y en general, a pesar de la intensa y brutal campaña de comunicación a favor del Estado de Israel por parte de los grandes medios de comunicación, el sentir de la población es por Palestina, por el oprimido. Y es que ya no se puede ocultar, por más propaganda, toneladas de propaganda asqueante, vomitiva, que nos están queriendo poner todos los días, ya no pueden ocultarlo. Esto es un genocidio, esto es una guerra de exterminio contra un pueblo. Bueno, vayamos a los temas locales que nos propones esta semana. Sabés que acá para nosotros la palabra Otis nos remite a ascensores. Sí, porque en México también. Claro, pues una marca internacional Otis, debe ser, ¿no? Pero sí, están por todos lados esos ascensores, ¿eh? Sí, bueno, claro. Absolutamente todo el mundo está en esa compañía. Pero en el caso de ustedes, ahora les ha golpeado duro esa parte del continente con es el nombre de un huracán. Durísimo, sí. Hablando de eso, ¿quién sabe quién bautiza a los huracanes? Pues sí. Creo que ya los van bautizando de acuerdo a lo que vienen en el año, de acuerdo alfabéticamente. Y bueno, Otis, sí, todos conocemos esta marca de ascensores. Otis pegó muy duro, fue un huracán categoría 5 que entró por las costas de Guerrero, particularmente por la zona de Acapulco. El estado de Guerrero está en el Pacífico mexicano, tiene Acapulco. Es un estado muy complicado, muy complejo, en donde las tensiones sociales son muy fuertes y aparte es uno de los principales productores de enervantes del mundo. Entonces es un estado política y socialmente muy, muy complejo. Entró este huracán Otis, como les digo, por la costa de Acapulco y causó destrozos brutales. Una tercera parte de la ciudad de Acapulco prácticamente en este momento está destruida. Y la ciudad de Acapulco es una ciudad muy grande. Déjenme decirles que la ciudad de Acapulco es una ciudad con varios millones de habitantes. ¿Qué fue lo que sucedió? El huracán entró con potencia 5, con categoría 5, que es una categoría devastadora. A las autoridades se les avisó, el Centro de Huracanes de los Estados Unidos les avisó con mucha anticipación, con toda la anticipación debida en estos casos, que son aproximadamente entre 12 y 16 horas antes de que toque tierra, con esa potencia. Ya el Centro de Huracanes de los Estados Unidos, que es la autoridad encargada de dar aviso, porque tienen la tecnología y la capacidad para hacerlo, avisó al gobierno de México y a las autoridades locales que el huracán Otis estaba ya en categoría 5 y que su furia iba a ser devastadora. Eso, pues, se puede comprobar. Las autoridades estadounidenses, el Centro de Huracanes, acaba de hacer públicos todos los envíos, los exhortos que le hizo al gobierno de México horas antes para que tomaran medidas, porque el huracán estaba teniendo una fuerza ya muy potente, categoría 5, pero ya con vientos de más de 160, 180, 200 kilómetros por hora. Entonces, el Centro de Huracanes le avisó al gobierno de México. ¿El gobierno de México qué hizo? Nada. Así como lo están escuchando, nada. El presidente de la República a las más o menos 8 o 9 de la noche puso un tuit, ahora se llama X, puso un tuit diciendo que tomaran sus medidas la población. A las 10 de la noche aproximadamente, en la costera de Acapulco, seguía la rumba, seguía la fiesta, seguían los turistas disfrutando, los hoteles abiertos, seguía pues como si no pasara nada, ¿no? Simplemente estaba medio nublado, y ya se sabía que el huracán iba a entrar aproximadamente en unas 3 horas, ¿no? Más o menos a las 12, 1 de la madrugada, con mucha potencia. ¿Y qué hicieron las autoridades locales? Pues nada, absolutamente nada, porque las autoridades locales, tanto de la alcaldía de Acapulco como el estado de Guerrero, pues están en manos de personajes, lo menos que puedo decirlo, son tenebrosos a la audiencia, lo menos son muy tenebrosos. La mafia, la delincuencia organizada, ha impuesto ahí a sus lugartenientes como alcaldes y como regidores. Entonces, ¿qué puede hacer un sicario analfabeta que es alcalde o regidor de un municipio? Pues nada, hacer para lo que lo pusieron, ¿no? Simplemente utilizar a la policía municipal para seguir secuestrando, extorsionando, amedrentando, asesinando, y nada, cuando vienen estas situaciones, pues no pueden hacer absolutamente nada, porque no saben hacer absolutamente nada. Las alcaldías están tomadas por estos grupos, y la gubernatura, pues la gubernatura está en manos de la señorita Salgado, o señora Salgado, que es la hija de Félix Salgado Macedonio. Recordaba la audiencia que Félix Salgado Macedonio, un hombre de mucho dinero, íntimo de López Obrador, un tipejo, un barbaján, fue senador, ustedes pueden ver sus videos en las redes sociales, un sujeto, por lo menos que le puedo decir, es un vulgar, no pudo ser gobernador porque estaba inhabilitado. Es tan criminal y tan delincuente que las autoridades electorales pues simplemente lo vetaron, no podía ser gobernador porque estaba inhabilitado por todos sus crímenes y delitos y todo su pasado, y pues dijo, no hay problema, pongo a mi hija y a una muchacha que era una junior, que se la pasaba viajando, tomándose fotos selfies en Instagram y por el mundo. Pues Morena, con el dedo de López Obrador, la hizo candidata de una para otro. Como Félix Salgado Macedonio no pudo ser el gobernador por su pasado delictivo, pues puso a su hija, y su hija, una muchacha joven, que lo único que sabía hacer era viajar por el mundo, a gastar el dinero del padre, tomándose selfies por el mundo, pues simplemente fue impuesta como gobernadora, como candidata y después como gobernadora. Eso es el gobierno de López Obrador, esa es la política de López Obrador. ¿Y qué pasó ahora? Entró huracán Otis, y con estos sicarios convertidos o devenidos en alcaldes, y con estas corruptos, tranzas, amigos de Obrador, devenidos en directores o en gobernadores o gobernadoras, pues no se puede hacer absolutamente nada. El presidente de la República tuvo mucho temor de generar una situación que incomodara al sector empresarial de Acapulco. Se la jugaron como cuando el COVID, porque la situación no iba a ser tan fuerte, y exactamente la misma situación que cuando el COVID, no quisieron incomodar al sector empresarial. Se la jugó el presidente de la República y las Fuerzas Armadas, lo mal asesoraron, se la jugaron con que el huracán no venía tan fuerte, con que iba a haber algunas inundaciones, algunos destrozos menores, y no avisaron a la población. Sí. Y lo que tenemos hoy es que una tercera parte de la ciudad de Acapulco está destruida, y hay en este momento cientos de desaparecidos, y la cifra de fallecidos ya va como en 70, 80 más o menos personas que han encontrado fallecidas, pero seguramente con el paso de las horas pues va a seguirse elevando. Otra cosa respecto a los destrozos es que muchas de las construcciones que se hicieron en los años 70 están de pie, y 70 del siglo XX, y muchas de las construcciones que se han hecho últimamente quedaron destruidas, lo cual también nos deja ver bien claro cómo se han violentado, cómo se han violado los códigos de construcción en la ciudad de Acapulco y en el estado de Guerrero, ¿no? Cuando te encuentras, sí hubo una brutal, sí entró con una fuerza brutal el huracán Otis, pero hay que ver qué edificios soportaron sus estructuras, porque están bien hechos, y cuáles otros que son más modernos, que lo hicieron hace poco para lavar dinero las mafias, pues simplemente volaron como si fueran de papel o de cartón. Sí, una situación muy difícil, muy dura. En este momento la propia población en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco, se está organizando en cuadrillas ciudadanas porque ha habido ya demasiado robos, demasiados saqueos, y como les digo, como el Estado está en manos de capos y de sicarios y de narcotraficantes, pues es lo que saben hacer: saquear, extorsionar, bullear a la población. Y en este momento pues hay un montón de robos y saqueos, y como las Fuerzas Armadas y el presidente solamente se han hecho presentes en algunas zonas para proteger, digamos, Punta Diamante y zonas muy exclusivas, pues la población en las zonas, sobre todo populares, pues está teniendo que autoorganizar por la cantidad de robos y de saqueos. Estamos viendo el crecimiento del lumpenaje brutal en el estado. No se hace así, no se saquea el barrio, no sean imbéciles, no se saquea a la gente pobre. Vayan y saqueen Punta Diamante, vayan y métanse a las grandes superficies, los supermercados. No se saquea a la señora pobre que con trabajos puede tener un refrigerador viejo. No sean hijos de la chingada. Entonces, lo que estamos viendo en este momento pues es cómo el gobierno de López Obrador, pues ya en su último año, se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos, y toda esta farsa de progresismo y de socialdemocracia y de honestidad valiente que el presidente de la República pregonaba, pues en este momento, cuando las papas queman, pues estamos viendo que no sirven para un carajo y que son lo que siempre fueron: unos corruptos, unos tranzas, unos pésimos administradores y unos demagogos. Bueno, pasando al otro tema que nos marcabas, el tema de la campaña electoral, que es súper, no sé si llamarle complejo, ¿no? Pero donde nosotros tenemos que ir ubicándonos también desde esta zona del mundo, ¿no? La candidata Claudia Sheinbaum es la candidata de Morena, ¿no? Sí, y usted, de Obrador. De Obrador, muy bien dicho. Y ahora aparece un nombre que para nosotros no es conocido, que es Harchuf. ¿Qué es lo que pasa con este Harchuf? ¿Quién es y por qué aparece en la campaña? Sí, García Harchuf está siendo en este momento candidateado, impuesto también por López Obrador y por Sheinbaum, como candidato a gobernador en la Ciudad de México. El tema es que es muy impresentable. Él fue el jefe de seguridad en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México tiene unos problemas de inseguridad brutales. O sea, el trabajo que hizo este señor Harchuf, García Harchuf, fue espantoso en materia de seguridad. La Ciudad de México es muy, muy, muy insegura. Solamente el gobierno de la República, en su imaginación trastornada, dicen que la Ciudad de México es muy segura. Será para ellos, ¿no?, que traen guardaespaldas, claro, y dejan helicóptero, claro, y van autoblindados. La Ciudad de México es muy insegura. Este sujeto, García Harchuf, fue director de seguridad en la Ciudad de México, pero él viene de la Policía Federal. Él fue policía, director de policías federales regional, a nivel regional, porque su padre, García Paniagua, y su abuelo, García Barragán, su abuelo, fue el secretario de la Defensa en la época de Díaz Ordaz, y fue el encargado de la represión de los estudiantes del 68, y su padre, García Paniagua, fue el encargado de la Guerra Sucia en los años 70 y 80, y fue el encargado de la seguridad. Fíjense, fue el encargado de la Dirección Federal de Seguridad en los años fines de los 70 y 80, cuando los desaparecidos, cuando toda esta situación tan terrible que vivimos de la Guerra Sucia. Bueno, es el padre de García Harchuf, García Paniagua, y ahora su hijo, García Harchuf, quien fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México, pues lo impone López Obrador y Claudia Sheinbaum para ser el candidato a gobernador de la Ciudad de México. Se están gastando una millonada, es algo nunca visto en una campaña de gobernador de la Ciudad de México, la cantidad brutal de dinero que se están gastando. Es algo, Ángeles Hernán, audiencia, es algo brutal. No. Miren, han estado repartiendo muñequitos de García Harchuf, no, porque lo ponen como si fuera un Batman. Se están gastando millones de dólares por semana en imponer a García Harchuf. En este momento, como no levanta mucho su campaña, a pesar de la cantidad de dinero que están gastando en las encuestas, lo están placeando con Sheinbaum y con López Obrador, porque no levanta. Entonces, ¿ante quién lo pone? Pues lo ponen junto a la candidata de Obrador, y a los dos los ponen juntos a Obrador, para ver si levantan un poco ambos en las encuestas. Obrador y Morena no quieren hacer pública la cantidad de dinero que están gastando en las encuestas. Algunos partidos opositores, que son quienes son también, pero le están solicitando al gobierno que de la cantidad de dinero que se está gastando en las encuestas de sus candidatos para apuntalarlos, no están queriendo soltar esa información. Lo que estamos viendo es una campaña de Estado para imponer a este policía, hijo de policía, nieto de policía, represor, hijo de represor, nieto de represor, para imponer a este sujeto como gobernador de la Ciudad de México y posible próximo presidente y sucesor de Claudia Sheinbaum. Claro. Y lo que vemos es muy gracioso, les comento muy brevemente, lo que vemos es muy gracioso y muy patético. Si no fuera por lo duro, sería muy gracioso, pero realmente es muy patético. Es que dentro de Morena hay sectores que apoyan a Clara Brugada para candidata a gobernadora de la Ciudad de México, y entonces te dicen que no vayas con el represor, que no vayas con el policía, que vayas con la verdadera izquierda, con Clara Brugada, pero es que están todos ellos están locos. Formen un partido, súmense a los partidos de izquierda, porque están dentro del propio Morena esta corriente o este sector de pseudo izquierdistas que tiene ahí adentro, queriendo apoyar a Clara Brugada, diciendo que Jarciuf es un represor, pero no se salen de Morena, y diciendo que López Obrador no apoya a Jarciuf, que a López Obrador le impusieron a Jarciuf, queriendo poner al presidente de la República como si él no tuviera nada que ver con la imposición de este sujeto como candidato a gobernador, cuando la verdad es que el presidente fue quien está poniendo a García Jarciuf. Hay una situación. ¿Cómo le está yendo en las encuestas? A Jarciuf le está yendo mal, pero lo están apuntalando con las encuestas. Las encuestas reales lo ponen por debajo de Clara Brugada, pero realmente es que las encuestas que el presidente está comprando y que Morena están comprando, pues lo apuntalan todos los días. No hay editorial orgánico que no nos hable bien de lo maravilloso que fue García Jarciuf y de lo grandiosa que fue su familia combatiendo a los delincuentes. Entonces, por ahí se nos viene la versión facha de Morena. Le están entregando a estos represores la Ciudad de México, y por ende una buena posibilidad de que gobiernen dentro de 6 años. Probablemente García Jarciuf va a tener problemas porque el Instituto Electoral está obligando a Morena, por el tema de la igualdad de género, lo está obligando a que por lo menos tenga una tercera parte de sus candidaturas con mujeres, que no está teniendo Morena en este momento, y por ahí es donde Clara Brugada en la Ciudad de México se puede colar. Sin embargo, ya salió la gran oligarquía, el Partido Verde y algunos aliados del presidente, a decir que si García Jarciuf no es el candidato, si García Jarciuf no es el candidato de la Ciudad de México, ellos rompen con el presidente de la República, porque a como de lugar quieren al policía de candidato a gobernador en la Ciudad de México. ¿Cómo la ven? ¿En qué mes son las elecciones el año que viene? El año que viene son en julio. Bueno, va a pasar mucha cosa todavía de acá ahí, ¿no? Va a pasar mucha cosa. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver cómo se comportan las encuestas. El presidente de la República va a hacer una elección de Estado, tiene todo el aparato gubernamental, tiene todo el aparato militar y tiene también a toda la oligarquía regional e internacional con él. La oposición no está haciendo un buen papel, no tiene buenos candidatos, entonces es muy probable que se salga con la suya el presidente de la República y nos impongan ahí a García Jarciuf en la Ciudad de México y a Claudia Sheinbaum en la presidencia. Claro. Bueno, vamos cerrando por acá. Saludos, un abrazo, y como dijo Hugo Chávez, maldito sea el Estado de Israel. Te mandamos un abrazo grande y gracias, Eduardo, por el esfuerzo que sabemos que significa cada semana esta salida. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. Hasta la próxima.